Bueno, vamos con música, Emilio. Bueno, vamos a empezar con Sir Paul McCartney y un disco relativamente reciente, del año 2013, que se llama New, y esta canción es la que abre ese disco. Esto se llama Save Us. Vamos a continuar entonces ahora con música y bueno, ya con el tema de los holgazanes, ya que mencioné a los Jackson. Esta es la única, aparte de Michael, que me parece que no fue holgazana porque logró realmente crear una carrera exitosa independiente de la familia, y es Janet Jackson, que de hecho al comienzo tuvo dos discos que eran como muy en la onda de lo que hacía la familia y la gente creía que estaba tratando de como de copiarse, pero dos productores muy importantes que fueron Jimmy Jam y Terry Lewis le dijeron al papá, que era su manager, le dijeron: mire, déjenos, nos llevamos a su hija a Minneapolis, pero eso sí, vamos a hacer un sonido completamente diferente. Y lo lograron del año 86 en adelante. Esto es parte de esa movida, un disco que se llama Janet del 93, The Body That Loves You. Hold on, baby, let me get you ready. These are the hands that touch you. Vamos ahora con Norah Jones y una canción de su disco Feels Like Home del 2004, Sunrise. Ay. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming long. And I said, who? Something I could hide when I see we made it through another day. Then I say, who? Who? Who? Do you? Emilio, sí. Vamos con musiquita, hermano. Bueno, vamos con un poquito de Latin Jazz con un gran percusionista, un hombre que creo que es de Texas, si no estoy mal, de ascendencia mexicana. Él se llama Poncho Sánchez y esto se llama Keeper of the Flame. Un día como hoy murió Bill Bixby, el hombre verde, el Incredible Hulk. Ah, ¿sí? Ah, claro. Claro, él se transformaba en el otro, que era Lou Ferrigno, ¿no? En un día como hoy nació Juancho Royce, Nicolás. Pero ¿cómo decir que no? ¿Qué vamos a pasar? ¿Qué vamos a poner de él? Sí. ¿Qué dicho está? En un día como hoy nació David Cassidy, actor, cantante, compositor, recordado por su papel como Kit Partridge, el hijo de Charlie Partridge, interpretado por su madrastra, Shirley Jones. Es la madrastra de él. Sí, claro. En la comedia de Partridge Family, que la veíamos, y había una niña divina de ojos claros que llamaba Susan Day, ¿no? Susan Day, divina, divina. Y digamos que la teclista del grupo, digamos. Digamos que la competencia de ese show era uno que se llamaba The Brady Bunch. Pero esos no eran músicos. Y pero eran como la competencia. Y David Cassidy tuvo una carrera como solista muy importante. Y esta canción fue número uno. Esto se llama así. Pero no es de solista, es de Partridge. Ah, es family. Con la Partridge, es con la familia, sí. Murió en el 2017. Esto se llama I Think I Love You. In the middle of a good dream, like all at once I wake up from something that keeps knocking at my brain. Before I go insane, I hold my pillow to my head and spring up in my bed, screaming out the words I dread. I think I love you. I think I love you. This morning I woke up with this feeling I didn't know how to deal with, and so I just decided to myself I'd hide it to myself and never talk about it, and did not go and shout it when you walked into the room. I think I love you. I think I love you. I think I love you. So what am I so afraid of? I'm afraid that I'm not sure of a love there is no cure for. I think I love you. Not what life is made of. Though it worries me to say that I've never felt this way. I don't know what I'm up against. I don't know what it's all about. I got so much to think about. Don't have to worry, I only wanna make you happy, and if you yo no entiendo el mundo y le pido disculpas a la audiencia, pero cuando uno registra el día que ya pasó y la noche que llega, no, demasiado bueno, pero es verdad. Y ya, ¿qué vamos a oír de esta señora Bjork? Que es que no sé nada de ella. Pues de hecho esto tengo que darle coba a Troller, que sí que conoce el tema. Pero eso no hay que darle coba. No, o sea, simplemente fue Michelle además. Ah, bueno, entonces a Troller. Michelle lo corrigió a este man. No, yo pensaba poner otra, pero Michelle dijo que esta era más famosa. Pues esta es muy famosa. Bueno, gracias, Mitch. Por Bjork, It's Oh So Quiet. Vamos ahora a continuar con Rod Stewart y su versión de un clásico original de Van Morrison. Nicolás aquí estaría diciendo mucho mejor la original, solo por decir de Van, solo porque es de Van Morrison. Por sacarnos la piedra. Exactamente. Y dice, pero a ver, no vamos a poner la original. La de Morrison es bonita. También sí, es divina. Pero esta es la de... Bueno, él es bueno. Van Morrison. Es lo único que, Nicolás le acepto. Pero terminó sacando 10 discos es al año. Más que Chick Corea al final. Es que Chick sacaba 20. Bueno, vamos. Pero bueno, esto se llama así. Have I Told You Lately? above you. Fill my heart with gladness. Take away all my sadness. Ease my troubles, that's what you do. For the morning sun and all its glory. Greet the day with hope and comfort too. You fill my life with laughter. Somehow you make it better. Ease my troubles, that's what you do. There's a love that's divine. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness. Take away all my sadness. Ease my troubles, that's what you do. Emilio, vamos con otra cancioncita para irnos al descanso de las 7. Vamos a continuar con John Mayer y una canción de su primer disco, Room for Squares. Esta es la que más me gusta de él. Esto se llama Neon. She comes and goes and goes.

Vamos ahora a continuar con Stevie Wonder y un clásico de su disco Songs in the Key of Life del 76. De nada, Cris, esta es un poco larga, así que córtala cuando quieras. Esto se llama Another Star.